Fuimos al club de los sordos mudos, en ese club no tocó tocar. Allí comimos arroz con loro, esto se come en Nueva York. Allí comimos arroz con loro, esto se come en Nueva York. El ñato Peña, buen cocinero, al le tocó preparar el arroz. El ñato Peña, buen cocinero, al le tocó preparar el arroz. A todos los del conjunto Juventud Majagualera. Ah, ah, muchachos, ¿qué tal les pareció el plato de arroz con loro que les preparé? Muy bueno, de primera, ñato. Y después se levantaron Pedro, José María, Roberto, Calisto, Ramiro, Héctor, Raúl, el Chepo, y dijeron después de repetir el arroz con loro: ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Cosa! Thank you.